94.3, Radio Cualquiera, frecuencia independiente transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Para todo el mundo. Respira, bandera. ¡Oh, tú sabes! Yo me lo he hecho, siempre ser blanco, blanco, no me gusta pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Si no seas un macho, no me hagas un pavo. Respira, bandera. Es una vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambien, cambien el sistema. Pero tengo que buscar tango, hacer porquería. Es un gran músico, todo lo que quiera. Pero tango no. Pero tango no. Respira, bandera. Otros aires. Aire, estamos en Radio Cualquiera 94.3, esto es Respira Bandoneón, vamos a estar hasta las 9 compartiendo un poco de información que tiene que ver con la actualidad del tango. Hay una buena noticia alrededor del mundo del tango en estos momentos, se presentó en la Casa del Bandoneón el bandoneón argentino Fischer, es el primer bandoneón que realizado por el luthier Oscar Fischer, es el gestor de este instrumento que no está concebido como un bandoneón artesanal, sino que es producto de un proceso de trabajo que permite la construcción en serie de los bandoneones. Así que se hizo esta, creo que fue hoy a la tarde, en la Casa del Bandoneón la primera presentación, y el domingo a las 3:30 de la tarde va a estar sonando en directo dentro del ciclo El Tango Será Popular o No Será Nada, que se va a realizar en Tecnópolis. Allí varias figuras del mundo del bandoneón estarán ejecutando este instrumento, el Fischer, que cuenta con innovaciones que le suman a la calidad de los esquemas tradicionales de construcción de fuelles, variantes que potencian su sonoridad. Bien, estarán, ya te digo, quiénes van a estar ejecutando. Estarán presentándolo, luego de la presentación de un poeta, de Matías Mauricio. El Fischer va a ser apreciado durante los conciertos de Rascazuelos, de El Sexteto Meridional y Pura Sangre Trío, y finalmente los organizadores prometen que el mencionado bandoneón va a ser ejecutado por destacados músicos. Así que una buena noticia para el mundo del tango y en general, la posibilidad de tener un bandoneón argentino y que tenga esa posibilidad de ser desarrollado en serie. Así que esa era una de las noticias más importantes en el mundillo del tango que tenemos para ofrecerles en esta semana. Vamos a ir a la música, con la orquesta típica de Agustín Guerrero, la OTAC, nos trae El Flaco. Thank you. quise siempre venir contento como en febrero. Respira, bandoneón. Este fin de semana se va a estar realizando la primer milonga mutante, organizada por Mutar, el movimiento de músicos tangueros rosarinos. Van a estar presentándose cuatro orquestas en vivo en el Club Calzada. Allí estarán el Sexteto Vendaval, La Maleva, La Viaba y la orquesta típica de Carlos Quilici. Hemos convocado a Romina Vega Soto, ella es chelista, parte también del Mutar, para que más o menos nos haga saber cómo vienen los preparativos para esta primer milonga mutante allí en el corazón de Barrio Tablada, si se quiere, ahí en el límite de Tablada, ahí en calle San Martín al 3000, en el Club Calzada. Romina, buenas noches, bienvenida al aire de Respira Bandoneón. Hola, buenas noches, muchas gracias por abrirnos el espacio para difundir nuestra primera actividad milonguera, íntegramente realizada por músicos, desde la clase, los adornos, el sonido, bueno, las orquestas y, bueno, la gestión de todo lo que implica la milonga. Lo que más queremos destacar es un poco esta idea que se nos ocurrió de hacer una milonga con música en vivo toda la noche, más allá de que van a estar los amigos de La Novata musicalizando los momentos en los que las orquestas entre una y otra se armen, íntegramente con música en vivo, que es algo que, bueno, no pasaba por ahí hace mucho tiempo. Hoy en día las milongas son siempre con grabación, claro, y excepcionalmente hay orquestas, pero siempre hay como música grabada. Acá vamos a tratar de evitarla lo más posible para disfrutar de la música en vivo. Un continuado. ¿Va a haber un buffet? ¿Cómo? Un continuado de música en vivo es toda una... Total. Toda una movida renovadora, si se quiere, para lo que son los espacios de milonga. Totalmente, sí, totalmente. Un enganchado de muchas horas de música en vivo, también va a haber un buffet con comida y bebida, digamos, a precios populares. Esa, bueno, parte también hay una clase para principiantes a las 8 de la noche, también dictada por mutantes. Claro. Eso está todo incluido en el precio de la entrada, digamos, o sea, que si uno quiere ir puede tomar la clase y después quedarse a escuchar las cuatro orquestas en vivo y tomarse un porrón, digamos. Claro. O puede ir más tarde también, digamos, lo que sea, pero bueno, incluimos también esta clase, que tenemos algunos músicos que también son bailarines y que se dedican a bailar, otros no tanto, pero que tienen mucha experiencia en el baile, así que también organizamos una clase, que es a las 8 cuando se inaugura, digamos, el inicio de la milonga. Ajá. Ahí vamos, el horario de arranque es a las 8 de la noche y el continúa hasta que se cante, hasta que se cansen, sí, hasta que el bandoneón no dé más, hasta ahí seguirá la... Hasta ahí será. Hasta ahí será. Por ahí, si alguien no sabe bailar y le agarra temor de ir una milonga sin saber bailar, puede venir a las 8 de la noche y aprender sus primeros pasos, que le pueden durar hasta toda la noche, así que... que no se lo pierda nadie. Hace mucho que no pasa que haya una milonga con música en vivo toda la noche. Bueno, y además que estamos contentos de haber, bueno, gestionado tal vez algo distinto de lo que veníamos haciendo. Lo pensamos como una fiesta también, ¿no? En los términos tangueros, que es una milonga. Todos invitados, no mucho más que agregar a esto. Es así. Ustedes venían con cierta serie de conciertos durante meses que vinieron haciendo desde hace ya un tiempito atrás. Formaron más o menos también lo que fue el Festival de Tango Independiente en la sede de Rosario. Y ahora se largaron con una nueva actividad ya más fiestera y milonguera, si se quiere. ¿Cómo son la perspectiva para lo que viene, para lo que sigue desde el MUTAR, que ya está muy consolidado, digamos, como movimiento tanguero y más que nada de jóvenes vinculados al tango desde el costado de la práctica y de la difusión del género, ¿no? Sí, nosotros, mira, ahora estamos como un poco... También vamos a seguir con el ciclo, digamos, y ahora arrancamos con esto de la milonga, que la idea es que sea, si funciona, la primera de muchas, como tratando también de abrir un poco en nuestro espectro de actividades, ¿no? Por el momento tenemos pensado a corto plazo un ciclo de tango en el IMFC, que es un ciclo movilizador de fondos cooperativos, sí, que queda en calle de San Martín el 9 de julio, que ahí tiene una pequeña sala de conciertos donde vamos a hacer conciertos en el mes de octubre y noviembre. Y también pensamos activar algún ciclo en algún otro lugar, en que no sea tan sala de conciertos, sino un bar o alguna cosa donde sea un poco por ahí más relajada, digamos, el nivel del espectador, que pueda comer algo, lo que sea. Esas dos cosas las vamos a activar, digamos, a la par de la milonga, y si la milonga funciona vendrán otras, pero estamos como un poco tratando de abrir la cancha como organización y ver qué otras cosas se pueden hacer para sumar a la difusión de la movida tanguera en Rosario. No te puedo adelantar mucho más porque es un debate filosófico y ideológico que estamos teniendo ahora, digamos, pero claro. Pero bueno, estamos con ganas de ir por más, digamos, no solamente ser productores de un poco de espectáculo o de nuestros propios espectáculos, sino ir un poco más lejos. Por ahora no tiene una forma muy concreta, digamos, pero tiene esta forma que es la de cambiar y la de expandirnos y buscar por ahí cosas que hasta ahora no habíamos hecho y que se nos plantean ahora como desafíos, como esta milonga y como otras cosas que más adelante iremos dándole una forma más concreta y publicitando desde ya para todos los que puedan disfrutar de nuestras actividades. Perfecto. Pasa por ahí como un dato más que tirás, ¿no? Pero esta cuestión de que sean los mismos músicos autogestionando sus funciones, sus actividades, no deja de ser, cada vez que charlamos con alguno de los mutantes, un hecho a reconocerles y, bueno, y aplaudirlos desde este lado que estamos nosotros, digamos, como encargados de la difusión de la actualidad del género. Pero bueno, y la resistencia que han tenido, porque ya llevan un par de años sosteniendo esta cosa colectiva, que bueno, todos sabemos lo que es sostener movimientos colectivos y que sean perdurables en el tiempo. Así que, bueno, las felicitaciones desde este lado también por todo lo que ustedes están realizando para el género, digamos, en sí, y para su propia difusión y la potenciación, no sé si es potenciación, me parece que está mal la palabra, pero sí se potencia el trabajo individual de cada uno de ustedes al estar incluidos en esta actividad colectiva, digamos. Sí, bueno, muchas gracias por las felicitaciones primero. Así como bien decís, es difícil sostener por momentos la actividad colectiva, porque cada uno de los músicos que integramos en MUTAR tenemos también una actividad individual, ¿no? Claro. La gente viaja, graba, ensaya, va, viene, y así todo creo que hemos ido encontrándole la vuelta para que sigamos con las actividades, independientemente de la cantidad de gente que pueda trabajar en los momentos en los que lanzamos alguna actividad, que eso es gracias un poco a la resistencia y a las ganas de todos los compañeros mutantes que trabajan durante todo el año, trabajamos durante todo el año para hacer cosas, y que sin duda nosotros vamos viendo pequeños logros y pequeñas cuestiones que nos pasan a nosotros con la movida actual, que no es nada fácil llevar gente, no es nada fácil difundir el género. Muchas veces nos preguntamos si estaremos haciendo bien, si vamos por el buen camino, si las actividades que estamos haciendo son las que se necesitan para que el género cruce un poco las barreras que tiene ahora. y por suerte nos encontramos con mucha gente amiga, como ustedes, que nos abren este espacio, con la gente de la Asociación Antonio Ríos también, que ahora estamos tratando de organizar tal vez a futuro algunas actividades también. Y bueno, yo creo que lo más importante de este momento es esto que decías vos, que seguimos en pie, que se sigue consolidando un grupo de trabajo, que vamos a seguir haciendo actividades para la difusión en conjunto con todos, porque también nosotros sin los medios de difusión no podríamos tal vez haber hecho muchas de las cosas que hicimos, o tal vez no habrían tenido el alcance que tuvieron. Nosotros con el festival nos quedamos muy contentos, muy felices, pero esa es la palabra, felices, de haber podido hacer toda esa movida y de que la gente haya respondido, la gente respondió mucho, así que esperamos que el sábado también tengamos una buena convocatoria de gente. Y también rescatar un poco esto de las edades, ¿no? Como que Mutar no tiene, o sea, hay mucha gente joven, pero también hay mucha gente de mucha trayectoria y que lleva un montón de años en el tango, y bueno, nadie se sienta fuera de la invitación, digamos, están absolutamente todos invitados de todas las edades, hay para todos, digamos. Nosotros queremos que eso, que el género se abra, ¿no? Y que no esté delimitado por ninguna cuestión, ni estética, ni de edad, ni de nada, que esté todo el mundo invitado a participar, digamos, del lugar que quiera y que pueda. Esa es nuestra idea también con esto de la milonga, ¿no? Que no sea simplemente para bailarines o para músicos o para nuestros amigos, digamos. También empezar a abarcar otro tipo de público que sume, ¿no? Que no sea uno u otro, sino que sumar gente nueva que incluyese una propuesta del tango, que es lo que nosotros estamos por ahí haciendo un poco ahora. Muchos de los grupos que integramos Mutar, composiciones propias, arreglos propios y un montón de cosas que me parece que están sumando. Y que bueno, invitamos a todos a que quieran venir a formar parte de esto, a enterarse, a chismear. Y bueno, eso, no mucho más que decir. Muy bien, Romina, entonces te agradecemos esta comunicación. Y marcaste también otro de los puntos que nosotros desde este programa vemos como cruciales en esta batalla de seguir difundiendo al género del tango, que es la generación de un nuevo público que se vaya arrimando a los músicos nuevos, digamos, acercándose a lo que se está generando actualmente. Creo que esa es la batalla, si se quiere, que todo, hay muchas otras cosas que están funcionando muy bien, pero estamos por ahí flaqueando en esa generación de un nuevo público que se arrime a ver lo que pasa en el tango. Te agradecemos, claro. Estos... Bueno, sí. Que nosotros, eso es una cosa que hablamos mucho en las reuniones de Mutar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a ver la gente? Que la gente no va tal vez a una fecha, porque siento cualquier cosa de un ciclo de Mutar, pero ¿a dónde sí va? Porque entonces tenemos que tratar de extender nosotros también nuestra propuesta a otra gente que por alguna razón no llega, digamos. Porque no es casual, digamos, que ahora la gente tiene interés en otras cosas. Tal vez nosotros también nos tengamos que cuestionar alguna manera de llegar a esa gente que sí llega a otro lado, digamos, que no creemos que sea solamente una cuestión de género, que bueno, que sea simplemente porque no le gusta el tango, no sé si se entiende. Hay a veces otras razones que hay que tenerlas en cuenta, y nosotros es un gran tema de nuestras reuniones, ¿no? Cómo hacer para que la gente quiera acercarse de cualquier edad, ¿no? El público genuino, alguien que no sé, no le gustaba el tango y de repente se encontró con un grupo de jóvenes que hacen una reversión de alguna parte de la historia del tango y de repente, no sé, empieza a ir. Bueno, a esa gente queremos llegar, y a ese que lo está dudando en este momento, que no lo dude y le venga el favor. Muy bien. Romina, muchísimas gracias por este ratito con Respira Bandoneón. Nos vamos a quedar escuchando nosotros a La Viaba haciendo Oro y Plata. Así que La Viaba va a estar sonando, va a ser una de las cuatro orquestas que estarán el sábado. Estará Sexteto Vendaval, La Maleva, La Viaba y la orquesta de Carlos Quilici. Nos vamos a la música. Muchas gracias, Romina, por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio. era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor. Guardo de ropa fina para la ruina, te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, rastro que la, el cuero del parchebate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de juliseda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el tiempo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que yo. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late, te late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tuliceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Siga que siga, no sufra ni la maldita, que el tiempo también castiga la culpa de la ambición. Manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro, tu corazón, tu corazón. Falta mucho para que se termine este programa. Muy bien, Adrián, vamos a repasar algunas informaciones de agenda de tanguera para estos próximos días. Al menos vamos a repasar lo que va a suceder en nuestra zona de influencia. Vamos a tener hoy jueves, como siempre, la milonga en el Coleguilla. El mañana viernes en la vieja usina está este ciclo de conciertos ahora, que va a tener su segunda fecha. Estarán el violón trío con Damián Ortiz y el dúo de Nadia Schniuk y Mauricio Bernal, de Salta y de Misiones respectivamente, pero nos íbamos a hacer foco en lo que tiene que ver con el violón trío y la presencia de Damián Ortiz. El violón es una agrupación que ya surgió a comienzos del año pasado aquí en Paraná. Está integrada por María Eugenia Figueroa, por Cristian Ábalos y por Alfonso Beques. Estos tres guitarristas van a estar acompañados esta vez por Damián Ortiz, este cantor que es también cantor de tango. Por ello, en esta oportunidad el repertorio va a estar más que nada ligado a esta faceta del tango. Entonces es la invitación para mañana, el violón trío presentándose en el ciclo ahora en el Centro Cultural de la Vieja Usina. El sábado también, en el Centro Cultural El Sueñero, esto es en Crespo, estará presentándose Mauro Maidana. Después de un año de intenso trabajo y una gira que lo llevó por todo el país, el cantor entrerriano sigue sumando éxitos, aportando nuevas e inspiradas maneras de escuchar y vivir el tango a través de interpretaciones que cautivan al público y lo erigen como el representante más innovador y renovado del género. Así es la presentación de el Mauro Maidana, que va a estar presentándose en Crespo, y el domingo la milonga de Abrojito, en el Club Neo Mayorazgo, a la cabeza de Adriana Barsi. Allí, entonces, para completar el fin de semana, tenemos propuesta para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo. A nivel nacional también hay un montón de actividades que esta vez quedarán pendientes porque ha llegado la hora de retirarse. Muy bien, estamos para el cierre. Hemos traído algo nuevo, por lo menos para el tipo que escucha Respira Bandoneón y no escucha otra cosa, porque nunca lo escuchó a la Goudard. Esta es una chica, es platense, muy particular el género que interpreta, muy amplio. Dentro de lo que ella toca hay algunos que otros tangos, milongas y demás. Y la trajimos porque va a estar formando parte de un ciclo de Primavera Bizarra. Los tangos bizarros llegan al Espacio Don Juan en La Plata. Allí van a estar presentándose aparte de la Goudard, nuestro amigo Lucio Arce y el coterráneo paranaense Juan Pena y los Bonavena. Así que la vamos a escuchar a la Goudard como una introducción, una presentación de algo que tal vez en algún momento le metamos un poco más el oído y podamos llegar a conversar con esta platense un tato chapa, si se quiere la expresión. La Goudard nos trae el Tolen, un poquito de humor para el final. A mí me dicen la Gilla por la tal Gilla Murano, una que dicen que anduvo envenenando cristianos, y yo no maté a ninguno, pero tenía un fulano que se quejaba de alergia y era alérgico al trabajo, que se quejaba de alergia y era alérgico al trabajo. La la la la la la la la la la. Aroma flores, manzanillas, rosas, nardos, se le cerraba la glotis que parecía un pescado, nada de prender sahumerios ni sacudir acolchados, era alérgico a la tierra, al polen y a los ascaros, era alérgico a la tierra, al polen y a los ascaros. La la la la la la la la la la. Una bestia sufriente y congestionado, descansaba para cuidarse, no hacía ni los mandados. Yo que paraba la olla, tenía el lomo bien cansado. Y él decía un día al polen, me manda para el otro lado. Y él decía un día al polen, me manda para el otro lado. Hasta que un día, justo paso por la simbólica y ve un letrero que decía: consuma polen, que le da energía. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Compré un frasco de los grandes, machaqué bien machacado y se lo di con el mate, esperando resultados. Al cabo de 7 horas ni mosqueaba el desgraciado, ni se le secó la glotis, ni enrojecieron sus párpados, ni se le secó la glotis, ni enrojecieron sus párpados. La la la la la la la la la la la la la la. Este me estaba engrupiendo, que pone ni que 8 cuartos. Agarré 2 o 3 pilcas y ahí nomás me tomé el palo. Por eso me dicen Gilla, como la Gilla Murano. ¿Quién no comete en la vida un acto desesperado? ¿Quién no comete en la vida un acto desesperado? La la la la la la la la la la. Muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.